Primero, marco político. La Constitución Política de 1991 le dio un lugar central a la cultura, no solo en cuanto a la construcción de la identidad nacional y como sustrato de la vida social y política de los colombianos, sino en su papel en el nuevo enfoque de desarrollo para el país. En este sentido, la Constitución reconoce a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural. Artículo 7. Desarrolla los principios de descentralización, participación y autonomía. Artículo 1. Asigna al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales. Artículo 8. Y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos y colombianas en igualdad de oportunidades. Artículo 70. Establece la libertad en la búsqueda del conocimiento y la expresión artística. Artículo 71. Así como la obligación de incluir en los planes de desarrollo económico y social el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura, reconociendo el patrimonio cultural como un bien de la nación protegido por el Estado. Artículo 72. Nota al pie 1. Por su parte, la Ley General de Cultura 397 de 1997, nota al pie 2, que desarrolla los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución, identifica retos centrales para el Estado, orientados a la articulación estrecha del desarrollo económico y social con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. El respeto a los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia como valores culturales básicos y orienta las obligaciones del Estado en materia cultural hacia el fomento a la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura cultural y la garantía para el acceso de la ciudadanía a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades. Bogotá, como distrito capital, ha recorrido en los últimos 20 años un largo camino en cuanto a interpretar y potenciar al máximo los principios e ideales de la Constitución y la Ley General de Cultura, a partir de la formulación e implementación de políticas culturales y desarrollos normativos e institucionales que la ubiquen en un lugar de vanguardia en el ámbito nacional e iberoamericano, y que han sido motor para avanzar hacia la construcción de una ciudad más amable, incluyente y competitiva. Estos marcos de política, normativos e institucionales sirven también como antecedente, contexto y sustento para la mirada a largo plazo que propone el Plan Decenal de Cultura Bogotá 2012-2021. El Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, creado en 1994 y que ha sido objeto de ajustes periódicos, el último de ellos en 2009, brinda una fuerte estructura organizativa para garantizar la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas culturales, articular la gestión de la institucionalidad pública del sector y generar dinámicas y espacios de interacción entre estas y la sociedad civil. El Plan Decenal de Cultura se ha generado a partir de las dinámicas de diálogo, participación y concertación del sistema, que cuenta como soporte normativo con los decretos 627 de 2007, nota al pie 3. Y 455 de 2009, nota al pie 4. Será tarea central del plan ajustar los marcos políticos y técnicos del sistema de acuerdo con sus propias necesidades de gestión y sostenibilidad. Las políticas culturales distritales 2004-2016 brindan un referente conceptual y político fundamental y garantizan un escenario propicio para el desarrollo del plan decenal, en la medida en que han aportado a la construcción y reconocimiento institucional y social de un nuevo discurso alrededor de la cultura y lo cultural, proponiendo un marco orientador que contribuye a reconocer la diversidad de los agentes y prácticas del campo de la cultura. Asimismo, apuestan por un entorno conceptual y político que contribuye a entender sus dinámicas y al uso de un lenguaje socialmente construido y compartido por los agentes del campo, en el que el papel del Estado se centra en generar condiciones para el ejercicio de los derechos culturales a partir de la promoción de relaciones corresponsables que posibiliten transformaciones en la organización y la planeación en la institucionalidad sectorial, así como en sus dinámicas de gestión, en diálogo permanente con la ciudadanía. El Plan Decenal de Cultura Bogotá 2012-2021 responde a la visión, los principios y orientaciones de las políticas culturales distritales 2004-2016. Pretende proyectar una mirada complementaria a la luz de las transformaciones en el contexto de ciudad y plantea propuestas específicas en cuanto a las acciones concretas que deben ser implementadas en los próximos 10 años. Por otra parte, el Plan Decenal de Cultura Bogotá 2012-2021 toma como referencia el Plan Maestro de Equipamientos Culturales, reglamentado por el Decreto 465 de 2006, nota al pie 5, y el Plan Distrital de Inclusión en la Cultura Escrita, nota al pie 6. Y se sitúa también en el escenario generado por la Reforma Administrativa de 2006, nota al pie 7, que organizó la institucionalidad pública del distrital en 12 sectores, uno de los cuales es el de Cultura, Recreación y Deporte. Para ello se transformó el antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo en la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, cabeza del sector y a la que se articulan las entidades adscritas: Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Instituto Distrital de las Artes e Instituto Distrital de Recreación y Deporte y Canal Capital como entidad vinculada. El presente plan se formula en cumplimiento del objeto de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y con la participación de las entidades a ella adscritas y vinculadas y la sociedad civil. Nota al pie 8. Con ello se espera que se convierta en la carta de navegación para las próximas tres administraciones y en el marco para orientar las discusiones y los procesos de concertación con la sociedad civil. En términos interinstitucionales, las propuestas del Plan Decenal de Cultura están pensadas con una lógica de articulación y de diálogo con las políticas sectoriales y poblacionales formuladas en la ciudad. El plan espera aportar a la consolidación de las políticas distritales dirigidas al reconocimiento de los grupos étnicos y sectores sociales y etarios, y a la implementación de los planes de acciones afirmativas. Con relación al ámbito internacional, Bogotá es una de las ciudades cofundadoras de la Red Interlocal por la Cultura, cuyo eje de acción es la Agenda 21, un marco de política para que la diversidad cultural y el ejercicio de los derechos culturales se conviertan en una realidad continental. El Plan Decenal está orientado por sus principios y compromisos y en este marco espera posicionar la cultura como eje para la visibilización e integración de la ciudad con la región y el mundo.